arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Aquí estamos en Radio Cuca en el 107.2 de la FM. Pues encontrarnos en radiocuca.org. Hablaremos del trabajo. ¡Qué gran invento! Vale más tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Si un hombre se pasa la mitad del día caminando por los bosques porque los ama, corre el peligro de ser considerado un gandul. Pero si se pasa el día entero allí como especulador, talando árboles y abriendo claros antes de tiempo, será considerado un ciudadano industrioso y emprendedor. Si arrojasen a un hombre por una ventana cuando era niño y lo dejaran lisiado de por vida, o los indios le dieran un susto de muerte, la gente lo lamentaría sobre todo porque eso lo incapacitaría para trabajar. Creo que no hay nada, ni siquiera el delito, más opuesto a la poesía, a la filosofía y a la vida misma, que este incesante ajetreo. La estoy perdiendo, por ganarme la vida la estoy perdiendo, y no tengo el tiempo ni el dinero, pues hubiera valido ser bandolero. Por ganarme la vida la estoy perdiendo, y esto es lo que sé, lo que puedo contar. Estos son tres acordes y una verdad. Y la recojo, siempre pongo las calles y la recojo. A deshoras mi horario, un día tras otro, si no acabo de mente me vuelvo loco. Siempre pongo las calles y la recojo, y esto es lo que sé, lo que puedo contar. Estos son tres acordes y una verdad. Cuando yo muera, dile a la dama negra cuando yo muera, que si no voy con ella no es que no quiera, que estaré trabajando la vida entera. Dile a la dama negra cuando yo muera, y esto es lo que sé, lo que puedo contar. Estos son tres acordes y una verdad. Me tiro al monte, Me tiro al monte, yo cualquier día de estos me tiro al monte, porque esto no hay ya quien lo soporte, quien lo soporte, que la vida es muy corta y el mundo enorme. Yo cualquier día de estos me tiro al monte, y esto es lo que sé, lo que puedo contar, estos son tres acordes y una verdad. Fai tiempo fui a una entrevista de trabajo. Fue una de esas situaciones artificiales, es que te vistes de traje, pues un maletu y vas a intentar impresionar a alguien. En este caso, una niña acelerada que falaba y falaba de las bondades de la empresa. Hacía mucho calor aquel día y el traje daba minda más calor. Estábamos en una oficina en medio de una ciudad ruidosa. Una oficina, por supuesto, sin ventanas, como la mayoría de las oficinas de las grandes empresas. La rapaza falaba y falaba a toda velocidad, rápido además para ser quien entenderla, en especial porque enchumazado en sudor y debeciendo por quitarme el traje, lo único que no que acertaba a pensar y era no cafiante que me voltaba aquella moza hiperacelerada. Después de pasar un buen pedazo cacarechando, fízome de ellas preguntas. Y como no podía ser de otra manera, un hombre con culo pelado de tirar entrevistas de trabajo, respondí con todas las mentiras más afalladices para convencerla, en sin lugar de algún paladulda, de que yo ya era un mozo dinámico y proactivo, perfectamente capaz de coordinarme con un equipo y avezado a trabajar por objetivos. La rapacina quedó encantada conmigo y citóme por una semana más tarde, cuando tendría que presentarme en oficina en sin ventanas a las 10 de la mañana, con traje y corbata, para incorporarme en mi equipo y empezar a trabajar con el finxo de la gran compañía a la que iba a pertenecer. Da que he denomado por ella poner en contacto a grandes empresas con los dos clientes potenciales. Todo ello a cambio de unos melgueros 600 euros a la semana, superables en poco tiempo. Lo mejor, díxome ella, y acabas a estar muy a gusto aquí, porque somos una empresa de xente mozo, el criterio de edad ye per importante para nosotros. Fai una semana de la mi visita a la cafiante de la oficina en sin ventanas. Son las 11 o las 12 de la mañana, así que en este momento tenía de tener entamando el mi trabajo una gran empresa. Tendría de llevar traje y corbata. Tendría de estar pasando calor arriba del asfalto de la ciudad. Sin embargo, no estoy allí. Ahora mismo estoy en la fastera occidental de la Peña Laramo, unos montes que deben ser sagrados desde cuanta ya, porque fai más de 2000 años que lleven el nombre de un dios. Y aquí estoy yo, asoleándome en la plaza de un pueblo pequeño, de unas pocas casas, tan bellas como los sos pocos paisanos. Nes mis manos descansa una vara de blanal, con la que me ayudé para subir desde el pueblín, caminando per calelles casi tomáis de maleza hasta el mayau de Castrillón, un requeixo al pie del pico Rey Murias, al cantaño subí en los carros del pueblo, para bajar después cargados de hierba seco. Va mucho que ya no sube nadie, dice el paisano que tengo la mi vera, mientras pasa la mano por la cabeza de Soca Diello, un pastor alemán pequeñín. Antes mucha gente iba allí, pero ahora ya no tienen vaques. Nada más el mixerro, que tiene muchas, las demás nada. El paisano ya muy viejo, por lo menos 80 o 90 años, sabe muchas cosas. Cuando la guerra tocóme a mí de la mili, por suerte yo era cocinero y tuvéme siempre en la retaguardia. De mano tocóme un tiempo para Cataluña. No me presto, no daba en confianza. A los asturianos préstanos la confianza. El sol dábame en las piernas, caleciéndome en la piel. En el aire flotaba el silencio. Frañí una más de xemes en cuando por cantar de algún pájaro. En Madrid tuvieronme también. Y era otra cosa. Los madrilanos dan confianza más fácil. A los asturianos préstanos la confianza. Lo más sabio siguió falando mientras los dos contemplábamos el valle, el río que lo atraviesa y los montes de enfrente. Parece el bar que está abajo junto a la ponte. A mí no me presta. Ese chigrero ye poco falante. Para tener un bar hay que ser falante. Los encerros de Leyes Vaques, que venían a calmar la sed del bebedero, acompañábanle sus palabras. ¿Conociste al alcalde del concello? Ese que ya morrió. ¡Qué bonillera! Llevamos mucha excursión a la gente mayor. Tuvimos que en Santiago, en Burgos y no son de más. El olor ye prestoso, a hierba ainda húmedo. Y oye, vaya cabrito más bono que pone en ese sitio y alantrones que llame el albergue, pa' chupar los dedos, y ponen un vino muy rico con él. Y era limpio. Que agora ya no ye como cuando yo ya era mozo, negó con la cabeza. Chupábamos un vino, sí, y a lo mejor acabábamos a palos. Pero no ye como agora, que los mozos salen nada más a tomar pastillas de esas. Eso no ye bueno, no puede ser. No, respondí. A mí préstame mucho más venir al monte. No me presta salir de noche, ni las pastillas. El monte ye prestoso, y que el agua ye bueno. ¿Probaste el agua de ese caño? Vaya agua. Frío todo el año, bueno para la salud. Así va cuando marches. Bueno, mozo, macho comer. Que la fía si no enfádase. ¿Vas a venir otro día? De juro que sí. Ala, pues hasta otro día. Tal lluéu. Lo mejor, dijera la rapaz aquella, y que va a estar muy a gusto en este trabajo. Porque somos todos una empresa de gente mozo. El criterio de edad ye per importante para nosotros. Trabajar. Trabajar. Trabajar. Ar, ar, ar. Trabajar. Har, har, har, har, har. Trabajar. Bajar, bajar, bajar. Trabajar. Si lo que quieres es trabajo para todos, sigue siendo el enemigo. Evidentemente no has sopesado lo que implica. Si lo que quieres son casas, industrias, General Electric en la reserva de los indios Navajo, un coche para todos, garaje, nevera, tele, más tuberías, avances científicos, aún eres el enemigo. Has escogido sacrificar el planeta por un par de años de utopía sacada de la ciencia ficción. Si lo que quieres sigue siendo, o puede ser, escuelas donde amoldan a nuestros niños en una única forma y les enseñan que es mejor ser americano que negro o indio o japo o puertorriqueño, donde Dick y Jane se convierten en y son el sueño. ¿Te pareces al padre de Dick? ¿No crees que tu hijo desea en secreto que sí? Si lo que quieres son clínicas en las que la ama te atiborre de pastillas para mantenerte débil o estéril, e inyectar gérmenes a tus hijos, mientras que los de Merck & Co. se enriquecen. Si lo que quieres es ayuda psiquiátrica para todos y que los loqueros exploten su hedonismo. Si quieres, si sigues queriendo un pequeño pedazo de barrio residencial, césped verde instalado por metros cuadrados, tele en color cuya radiante energía mata células del cerebro, cuyos anuncios subliminales lavan el cerebro de tus hijos, adueñándose de tus sueños, títulos de universidades que no son más que meros explotadores, antros putrefactos llenos de mentiras, para que tú también puedas proseguir y mentir a otros en campus cubiertos de césped. Entonces, sigues siendo el enemigo. Te estás vendiendo demasiado barato. Recuerda que puedes conseguir aquello que pidas. Pídelo todo. Dayan Di Prima. Para que entiendan lo que es una máxima moral, les voy a poner un ejemplo. Hay un dicho popular que dice: allá donde fueres, haz lo que vieres. Y este dicho viene del señor Manuel Kant, y lo convierte en ley universal. Y todo el mundo a guiarse por esta, vamos a llamarla máxima moral. Pero ¿qué pasa si por el filtro de esta máxima moral se cuelan cosas que nos repugnan, lo cual hace que su implementación sea imposible y que en el modo de implementarla se produzcan fenómenos de explotación, de crímenes, de guerras, de odios, de muerte, de autoextinción? Pues lo que ocurre es que el hombre entra en conflicto con el hombre y el uno intenta cambiar al otro a su bando, a sus leyes morales, y generalmente para convencer al otro se suele utilizar el garrote, que es más fácil que el diálogo y la cortesía. Y a mí hay cosas que me repugnan, que me dan asco, que me causan la náusea, y por cambiar esas cosas lucho, como si tengo que coger un fusil, que por si no lo saben es una herramienta que sirve para matar personas. Y aunque diga esto, tampoco es que lo tenga tan claro. Yo, desde mi burbuja occidental, participo de un injusto sistema socioeconómico basado en la explotación y en la opresión del semejante. ¿Qué es sino ese campo de trabajo que es el continente africano, por llamarlo de una manera eufemística, que lo suyo sería llamarlo campo de concentración estilo nazi? ¿Qué es eso? Una moral aceptable diría que burbuja occidental para todos, pan para todos, educación para todos los niños del globo, atención sanitaria para todos, vivienda digna para todos y más derechos inalienables para todos. Pero esto solo lo posee una élite. La inmoralidad de esta élite es mi inmoralidad. Lo suyo sería otra máxima moral que dice: o follamos todos o matamos a la puta. La puta se muere de vieja. Es materialmente imposible la burbuja occidental para todos. Para que yo pueda comer cada noche una rodaja de piña, un niño costarricense tiene que recogerla unos días antes en el campo. Y esto es repugnante, asqueroso y da la náusea. Y lo más cómodo es mirar hacia otro lado, como hace todo el mundo. Y solo me queda el derecho al pataleo, como si fuera un adolescente al que han pillado infragante y fumando hachís. Solo se puede odiar profundamente a unas pocas personas. Todo lo demás es perder el tiempo. Solo se puede amar profundamente a unas pocas personas. Todo lo demás es perder el tiempo. Jerry, igual que Way, en el siglo XXI como en los finales del XIX, los cancios que cantaba mi bisuela, cántolos yo. Yunes en antes de almorzar, una mujer quiso folgar, pero no pudo folgar porque tenía que trabajar. Martes después de almorzar, una mujer quiso folgar, pero no pudo folgar porque tenía que trabajar. Miércoles en antes de xintar, una mujer quiso folgar, pero no pudo folgar porque tenía que trabajar. Xueves después de xintar, una mujer quiso folgar, pero no pudo folgar porque tenía que trabajar. Viernes en antes de cenar, una mujer quiso folgar, pero no pudo folgar porque tenía que trabajar. Sábado después de cenar, una mujer quiso folgar, pero no pudo folgar porque tenía que trabajar. Y el domingo vienen les visites y tienen que hacer comida familiar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ay, niños que se parecen a los niños que no lo son. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, ay. Siempre me matan, siempre me matan, me matan, ay. Siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando al sol que salía. Los obreros no van a la fábrica a hacer encuestas, sino porque se ven obligados a ello. El trabajo no es una manera de vivir, sino la obligación de venderse para vivir. Y es luchando contra el trabajo, contra esa venta forzada de sí mismos, como combaten contra las reglas de la sociedad. Y es luchando por trabajar menos, por no seguir siendo envenenados por el trabajo, como luchan también contra la nocividad. Porque nocivo es levantarse todas las mañanas para ir a trabajar. Nocivo es seguir los ritmos, los modos de la producción. Nocivo es hacer los turnos. Nocivo es irse a casa con un salario que te obliga a volver a la fábrica al día siguiente. Asamblea Autónoma de Puerto Marguera, 1974. ¿Queréis reapropiaros de vuestra vida? Por ahora, destruid al patrón que hay en vosotros. Destruid las características capitalistas que hay en vosotros. Destruiros como patronos. Destruiros como aspiradores inagotables de nuestro trabajo doméstico. La operaria de la casa, junio-julio de 1976. La laboriosidad ciegamente ardorosa, virtud típicamente instrumental, se presenta como el camino para las riquezas y los honores y como el veneno más activo contra el aburrimiento y las pasiones. Pero se calla su peligro, su máxima peligrosidad. ¿Con cuánta frecuencia veo que la laboriosidad ciegamente ardorosa proporciona, en efecto, riquezas y honor, pero que al mismo tiempo quita a los órganos la agudeza necesaria para conseguir disfrutar con la riqueza y los honores? De tal modo que aquel medio capital para evitar el aburrimiento y las pasiones entorpece al mismo tiempo los sentidos y hace refractario al espíritu ante nuevos estímulos. Nuestra época, la más laboriosa de todas las épocas, no sabe qué hacer con su gran laboriosidad. Se necesita precisamente más ingenio para gastar que para ganar. Ahora bien, tendremos nuestros nietos. Siglo XIX. Para quien sabe de la libertad, todos los placeres que esta sociedad tolera son insoportables. Work while you work, play while you play. Tal es una de las reglas básicas de la autodisciplina represiva. Pero es tan difícil imaginarse a Nietzsche sentado hasta las 5 a la mesa de una oficina en cuya antesala la secretaria atienda al teléfono, como jugando al golf cumplido el trabajo del día. La atomización se abre paso no solo entre los hombres, sino también dentro del individuo mismo, entre sus esferas vitales. Cuando trabajo y esparcimiento se asemejan cada vez más en su estructura, más estrictamente se los separa mediante invisibles líneas de demarcación. De ambos han sido por igual excluidos el placer y el espíritu. En uno como en otro imperan la gravedad animal y la pseudoactividad. Siglo XX. ¿Dónde se ha metido? La clase obrera ha desaparecido. La clase obrera nunca ha existido. Puede que no realicemos trabajos manuales, pero trabajamos más horas que nuestros padres. Pagamos más impuestos, dependemos de 2 salarios para mantener un hogar, dejamos a nuestros hijos alienados en guarderías y centros educativos públicos. Vemos cómo nuestro dinero se devalúa constantemente, mientras la televisión nos dice que el índice de precios al consumo se mantiene estable, y sufrimos enormemente por una serie de enfermedades mentales y físicas relacionadas con el trabajo. ¿Qué ha cambiado salvo los detalles? A pesar de todas nuestras posesiones materiales, seguimos en el mismo ciclo de siempre: trabajar, sufrir y perder. Y aunque el FBI no nos visite por quejarnos de ello, rebelarse contra el trabajo sigue siendo una amenaza para los poderes fácticos. Sin embargo, el gobierno no tiene que preocuparse mucho por la rebelión, porque hoy en día estamos programados, desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos, para valorar los trabajos, las grandes empresas y las cosas que los trabajos nos compran por encima de los placeres reales y las necesidades reales del ser humano. Somos felices, nos decimos a nosotros mismos. Somos los más prósperos, libres y felices que jamás hayan vivido en la Tierra. Vivimos más tiempo, somos más sanos, más inteligentes y, en general, estamos mejor que nadie en ningún momento de la historia del planeta Tierra. Así que seguimos diciéndonoslo a nosotros mismos mientras corremos a nuestras citas con el psicólogo, nos tomamos nuestro Prozac o miramos fijamente los restos de la última botella de vino. Tonterías. ¿Sabéis cómo sonamos cuando nos aseguramos a nosotros mismos nuestra buena suerte? Sonamos como las voces mecanizadas que susurran a los bebés preprogramados en el libro Un mundo feliz de Aldous Huxley. Los niños alfa trabajan mucho más duro que nosotros porque son terriblemente inteligentes. Estoy muy contento de ser beta porque no trabajo tan duro. Y además somos mucho mejores que los gamma y los delta. Un, dos, tres, la la li la li la la la la la la li la li la la la la la la la li la la la la por 17 pesetas. ¿Qué órganos o sistemas se pueden ver afectados por el trabajo diario? Como por ejemplo el cerebro. La rodilla. El dedo gordo del pie derecho. Las cervicales. La vesícula biliar. El dedo gordo del pie izquierdo. El hígado. La lengua. El lóbulo de la oreja izquierda. Los pulmones. La vesícula. La nariz. La nariz, pero el agujero de la derecha. El ojo. El bazo. La nariz, el agujero de la izquierda. La ceja. Cerebro es maravilloso, pero lo repitió goloso. Por 32 slotis. ¿Qué objetos o instituciones se asemejan al trabajo? Como por ejemplo, la escuela. La familia. El matadero. La cárcel. El psiquiátrico. El Partido Comunista. Un cuchillo. El infierno. Un martillo. La máquina de picar carne. Una apisonadora. Un campo de concentración. Un paso puré. Una mano invisible. Una carraca. Unas chanclas en el monte cuando hace mucho frío. Una guerra. Una máquina de picar carne. La repetición mola mogollón. Por 48 rupias, ¿en qué puede emplear su tiempo un ser humano en vez de trabajar? Como por ejemplo en pensar. En folgar. En follar. En rascarse un pie. En leer filosofía. En ir a un grupo de lectura. En jugar. En pintar. En dormir. En rascarse el otro pie. En mirar al cielo. No hacer nada. Cuidar de los ancestros. Dar un paseo por la calle. Contar un cuento. Cantar. En hacer una tortilla de patatas. En exprimir un limón. Jugar. En hacer una tortilla de patatas. Mañana por la mañana no me levanto, mañana por la mañana no me levanto, y por la tarde tampoco. Y dicen que soy un vago, y dicen que estoy muy loco, y dicen muchas más cosas y a mí me importa muy poco. Mañana por la mañana no voy arriba, mañana por la mañana no voy arriba, no voy ni arriba ni abajo, no voy, no me da la gana, no voy, no tengo trabajo. Y dicen que soy un vago, y dicen que estoy muy loco, y dicen muchas más cosas y a mí me importa muy poco. Mañana por la mañana no me levanto, mañana por la mañana no me levanto, y por la tarde tampoco. Y dicen que soy un vago, y dicen que estoy muy loco, y no salgo más de casa porque tengo miedo al coco. Y dicen que soy un vago, y dicen que estoy muy loco, y dicen muchas más cosas y a mí me importa muy poco. Dende fai un tiempo, non sei se mucho o si poco, a que me parece abondo, non deixo de ver cadáveres pela calle. Son unos cadáveres bien curiosos. Pues si bien, por motivos que más adelante trataré de explicar, no tengo el penes dulda de que están muertos, la ximaxe no es la que se puede esperar de un muerto viviente. El so color ya intenso, no sé, ellos ve pálidos, como podríamos considerar normal un muerto. Nunca vienen con dificultad, como se ven en películas de miedo. En cuenta de eso, van a buen paso por la calle. Este cabero dato, y quizá el que más me hizo pensar desde el primer día que los vi, que esos seres no llenen sino cadáveres. El sopaso firme y decidido, siempre con la vista al frente, siempre con el cuerpo bien derecho y con la actitud del que tiene prisa. A lo mejor no os hacéis bien a la idea de qué y de lo que estoy hablando. Así na que voy contar por la historia de Nentapo. Todos los mañanes a la misma hora, de aquí en antes del amanecer, el mi despertador, en sin dar aviso previo, comienza a retañir, haciéndome españar la cabeza con su ruido infernal. Después de eso, levántome cansín y repito sin mucha variación el ritual de todos los días. Lo primero que feigo ye, con los huellos indazaraos, empobinar pa'l baño, echame agua fría en el focico, una mechada muy amarilla en la taza al váter y cagame na mi suerte. Después de eso, calello pel pasillo contra la cocina y prepárome una dosis matutina de la droga más afalladiza pa' esta situación. Muello unas galletas nella y torno pa'l mio cuarto, onde visto el traje y la corbata, cuidando de no apretarla de más para que no resulte más molesta de lo estrictamente necesario. Todavía malicao por madrugón, salgo de casa, más dormido que despierto, aunque más que un sueño, tiene la forma de una pesadilla. Desde el antre de inalantre, y cuando no feigo otro que desfilar entre cadáveres. Na escalera de mi casa, todos los días, a la misma hora, atopo el primero. Siempre segundo y dando y la cabera vuelta a la llave del pestillo, vaya dando saltos por los escalones el cadáver de un niño. Todas las mañanas vaya igual, con de ropa distinta, pero siempre cargado con un maletón que yo pienso que traen lleno libros. Cada mañana gláyame un saludo que nunca no entiendo bien y sigue con la su carrera. Siempre puedo oír el cadáver de la somá metiendo y prisa, diciendo que llega tarde. Siempre. Después nacai, el flujo de cadáveres medra abondo. Des esquines de les cais, saliendo de los portales, calellando siempre con prisa. Todos los días veo los mismos cadáveres. Conoce bien el cadáver de un paisano vestido con mono de trabajo. Todos los días con un martillo y una mano. El paisano está siempre llantó delante del portón de una obra, fumando un cigarro. También todos los días, al mismo altor de la misma calle, cruzome con el cadáver de una mocina que carella eina, siempre mirando por suelo, siempre con las manos en bolso. Nes paráis del autobús, multiplíquense los cadáveres, siempre los mismos. Muchos juntos, en sin cruzar, palabra ante ellos, en sin mirar para ninguna parte, en especial, sino con los huellos perdidos en algún punto imaginario, suponiendo que los muertos vivientes sin darse ya a imaginar de qué. Apuesto a que más de un de vosotros estará sintiéndose identificado con la mi historia, al tiempo que muchos otros estarán tomándome por loco. Y es normal, yo mismo hubiera tomado por loco, no fue mucho tiempo al que dijera lo que yo estoy diciendo ahora. Pero y en que entre los llocos y los cuerdos hay una diferencia. Los llocos pescanciámonos un día de una cosa preimportante que los cuerdos indan un atalante. ¿Sabéis qué ye? Los llocos dímonos cuenta de que todos esos cuerdos que nos arrodien no son sino cadáveres. Y dímonos cuenta, lógicamente, el mismo día en el que fuimos a quien atalantar que nos mismos no podíamos nombrarnos sino cadáveres. Los cuerdos todavía no sabéis que estáis muertos, y por eso estáis más muertos que nosotros. Yo, personalmente, esta noche voy a desconectar el despertador. Podría romperlo con un martillo o tirarlo por la ventana para afuera, pero no voy a hacerlo. Sencillamente voy a desconectarlo. Sí. Y mañana por la mañana voy a despertarme a la hora que me pesa. A lo mejor más tarde o a lo mejor más temprano. Pero sella cuando sella, mañana alguien echará en falta un cadáver. ¿Qué sentido tiene esta vida? Si se divide la humanidad en dos grandes grupos, puede decirse que uno trabaja para vivir y que el otro no tiene necesidad de trabajar. pero el trabajar para vivir no puede ser el sentido de la vida, puesto que es una contradicción el decir que proporcionar constantemente las condiciones sea la respuesta a la pregunta sobre su sentido, que con ayuda de ellas ha de condicionarse. La vida de los demás en general tampoco tiene más sentido que la de devorar las condiciones. Si se quiere decir que el sentido de la vida es morir, me parece de nuevo una contradicción. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Lunes y primer día de semana sería una macana si vamos a trabajar, no vamos a trabajar. En un documental de la Segunda Guerra Chechena, un soldado cámara en mano grabó la siguiente escena en ese conflicto entre dos ex repúblicas soviéticas. Pasa una niña mocita con la que suponemos que es su madre y con la que suponemos que es su abuela. Un grupo de soldados las ven a lo lejos y surge la siguiente conversación. «Mira, una niña y dos mujeres», dice un soldado. No, dice otro, dos mujeres y una vieja. La moral por la que se rige el hombre parte de su condena a ser libre. Lo que es blanco para unos es negro para otros. Con este panorama yo solo veo la autoextinción como salida al devenir de la raza humana, a la que yo le doy 20 o 30 años buenos más si es que hay suerte. Ser libre es una condena al infierno. Ser esclavo de la diosa razón y perder la libertad es una condena a dos infiernos. Ambas situaciones son desesperanzadoras. Como bien decía Arturo Schopenhauer, la conciencia se autoextingue y entonces finalizará el sufrimiento. Y esta hipótesis filosófico-metafísica de la autoextinción de Arturo Schopenhauer, que antes era considerada abstracción, ahora se materializa. Y en el fondo lleva materializándose desde hace mucho. Desde que el hombre es hombre, desde que el hombre es hombre con superestructuras. A partir de ahí construyan su moral. Yo les recomiendo un poco de conciencia. Procuren provocar el menor sufrimiento posible, porque salpicar a los que más quieren es inevitable. Solo se puede odiar profundamente a unas pocas personas. Todo lo demás es perder el tiempo. Solo se puede amar profundamente a unas pocas personas. Todo lo demás es perder el tiempo. Se habla mucho de la huella ecológica, pero ¿alguno de ustedes se ha parado a pensar en su propia huella ecológica? Si lo hacen, se darán cuenta de lo inmoral de su moral. Voy a reflexionar aquí, en la deriva, en el paseo, desde mi burbuja occidental, de mi moral, o mejor dicho, de mi moralidad, de mi huella. Ya de mano, me paseo con un anillo de oro, con una cadena de oro y con una medalla de oro, que son tres interesantes capitales, lo que me convierte en un cochino capitalista. Vengo de desayunar un cacao soluble de marca blanca con cuatro galletas y una banana. El cacao lo ha recogido un niño negrito del África tropical. Las galletas se han horneado en una sucia factoría nacional donde habría que decir algo sobre las condiciones laborales. La banana ha sido recogida por mano de obra esclava en una lejana república sudamericana colonizada por una compañía multinacional. Y esto solo para desayunar. Es repugnante, es asqueroso y da la náusea. Si me fijo en mi atuendo, nada hay de honrado en él. Todas mis ropas vienen de Oriente, fabricadas en oscuras fábricas donde los trabajadores cobran sueldos de miseria. Los gastos de recursos para fabricar mi gorra Nike, adquirida en un bazar chino, le cuestan uno o varios árboles a la cuenca del Amazonas. Es una vergüenza que yo, por cuidar mi estética, por un asunto de postureo, esté desforestando el mundo, acabando con él. Tengo refrigerador, lavadora, horno eléctrico, horno microondas, deshumificador, cafetera eléctrica, calefacción de gas, cocina de gas, batidora, secador de pelo, iluminación eléctrica e innumerables terminales para estar localizado e informado. La huella ecológica de estos objetos es tremenda en costes de producción, distribución y consumo, y desde el punto de vista de ecológico también. Estoy orgulloso de no tener un vehículo motorizado y de que no me huele el culo a gasolina como esas cerdas llamadas Taylor Swift y Rosalía, que cogen su jet privado para ir a comprar el pan y cuya huella ecológica de un día es la mía de un año o más, lo cual es repugnante, asqueroso y da la náusea. Para que unos vivan, otros tienen que morir. Y yo me estoy muriendo. Me muero por dentro. Me muero de pena. Me muero de asco. Me muero de dolor. Cada vez más hueco. Y esta que les he presentado es la moral de la civilización occidental. Es mi moral por imperativo categórico. Y ya ven que no parece muy razonable, aunque todo el mundo cacaree que sí. Dicen todos que este sistema moral proviene de la razón, de imperativos categóricos basados en la ciencia y en el orden. Yo no lo veo así, y esto me parece repugnante, asqueroso y da la náusea. Hemos acabado con el planeta. Hemos acabado con los ecosistemas. Hemos acabado con los tigres siberianos. Yo me considero responsable y no hago nada por enmendarme. ¿Qué puede hacer una gota en el océano? Y yo no llamo a la revolución y a la lucha callejera. Yo no soy tan ingenuo. Todo está perdido. Lo que pudo ser el hombre y no fue. Ahora toca desaparecer. ¿Quién pensará al gran astro al amanecer? ¿Quién saludará al águila y a la serpiente? El hombre agoniza en un cosmos que permanece indiferente. Y su muerte, producto de su moral, es irrevocable. Solo se puede odiar profundamente a unas pocas personas. Todo lo demás es perder el tiempo. Solo se puede amar profundamente a unas pocas personas. Todo lo demás es perder el tiempo. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. Buenas noches, queridos, queridas oyentes. Estamos retransmitiendo desde la calle. Vamos a entrevistar a una mujer cualquiera, moderna, española, una mujer de hoy en día. Y le vamos a preguntar cuáles son sus aficiones. ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿A qué dedica su ocio? Vamos allá. Por favor, disculpe, ¿podría hacerle una pregunta? Oh, sí, sí, claro. ¿Cómo se llama usted? Fulgencia Pimentel. Dígame Fulgen, puedo llamarla Fulgen, ¿verdad? Hombre, por favor. Primero dígame, ¿cómo es su día? Bueno, pues me levanto a las 6:30 de la mañana, preparo la ropa de mi marido y los niños, hago el desayuno y el aperitivo del recreo, los levanto de la cama, lavo a los niños, les doy el desayuno, los visto, los peino, los llevo al colegio, voy a trabajar. Luego vuelvo del trabajo, recojo a los niños, los llevo a las clases extraescolares, los voy a buscar, les doy la merienda, les ayudo con los deberes, ordeno la casa, preparo la cena, doy la cena, friego los platos, baño a los niños, preparo la ropa del día siguiente, preparo la comida y me voy a la cama. Sí, sí, ¿qué me quería preguntar? No sé cómo ocurren las cosas. Tenía que mantener a mi hija, necesitaba algo para beber, para pagar el alquiler, zapatos, camisas, calcetines, todas esas cosas. Como cualquier otro, necesitaba un coche, algo de comer, por no hablar de todos los pequeños detalles intangibles, como ir un día al cine o al hipódromo. Viviendo al día y sin puerta de salida. Ni siquiera pensabas en ello. Aparqué en la acera de enfrente del edificio de correos y esperé a que cambiara el semáforo. Crucé. Empujé la puerta giratoria. Era como si fuera un pedazo de hierro atraído hacia un imán. No podía hacer nada. Era en el segundo piso. Abrí la puerta y allí estaban todos ellos, los empleados de correos. Me fijé en una chica, pobre. Tenía nada más un brazo. debe llevar allí desde siempre. Era igual que ser un viejo zarrapastroso, como yo. Bueno, como decían los chicos, tenías que trabajar en algún sitio, así que aceptaban lo que había. Era la sabiduría del esclavo. Una chica se levantó. Iba bien vestida y se notaba que su entorno la complacía. Me alegré por ella. Yo me hubiera vuelto majara con el mismo trabajo. «Sí», dijo ella. «Soy empleado de correos», dije. «Quiero dimitir». Buscó debajo del mostrador y se levantó con un manojo de papeles. «¿Todos estos?» Ella sonrió. «¿Estás seguro de poder hacerlo?» «Ay, no se preocupe», dije. «Puedo hacerlo». Tenías que rellenar más papeles para salir que para entrar. La primera hoja que te daban era una carta personal, fotocopiada del director de correos de la ciudad. Empezaba: «Siento mucho que deje su empleo en la oficina de correos y bla, bla, bla». ¿Cómo podía sentirlo si ni siquiera me conocía? Había una lista de preguntas. ¿Ha encontrado nuestros supervisores comprensivos? ¿Tenía facilidad para comunicarse con ellos? Contesté que sí. ¿Encontró entre los supervisores algún prejuicio en contra de raza, religión, clase o cualquier otro factor? No contesta esa. Entonces venía una que decía: ¿recomendaría a sus amigos que buscaran empleo en la oficina de correos? Por supuesto, respondí. Si tiene alguna reivindicación o queja en contra de la oficina de correos, por favor, apúntelo detalladamente en el reverso de esta hoja. Ninguna queja, contesté. Entonces volvió la chica. ¿Ya ha acabado? Acabado. Nunca he visto a nadie rellenar los papeles tan rápido. Abrevie, dije. ¿Qué abrevie? Dijo ella. ¿A qué se refiere? Quiero decir que ¿qué hay que hacer ahora? Entra aquí, por favor. La seguí hasta un sitio casi al fondo. Siéntese, me dijo el hombre que estaba en aquel despacho. Se pasó algún tiempo hojeando entre los papeles y entonces me miró. ¿Puedo preguntarle por qué dimite? ¿Es por los procesos disciplinarios que se han seguido contra usted? No. Entonces, ¿cuál es la razón de su dimisión? Para hacer carrera. ¿Para hacer carrera? Me miró. Me faltaban menos de 8 meses para cumplir 50. Sabía lo que estaba pensando. ¿Y puedo preguntarle cuál va a ser esa carrera? Bueno, sí, se lo diré. La temporada para los tramperos en la ribera solo dura de diciembre a febrero. Ya he perdido un mes. ¿Un mes? Pero si usted lleva aquí 11 años. Vale, entonces he desperdiciado 11 años. Puedo conseguir todavía de 10 a 20 de los grandes, después de 3 meses trampeando en la ribera. ¿Qué va a hacer? Trampear ratas, nutrias, bisones, castores, mapaches. Todo lo que necesito es una piragua. Doy un 20% de mis beneficios por el uso de la tierra. Me pagan $1.25 por piel de rata, 3 pavos por bisón, 4 por marta y 24 por nutria. Vendo el cuerpo de las ratas, que mide alrededor de 30 centímetros, a una fábrica de comida para gatos por 5 centavos. Por el cuerpo pelado de las nutrias me dan 25 centavos. Crío cerdos, pollos y patos, pesco peces gato. Y eso no es nada, yo... No se moleste, ya es suficiente. Puso algunos papeles en su máquina de escribir y escribió algo. Entonces levanté la mirada y allí estaba Parker Anderson, mi enlace sindical, el bueno de Parker, que cagaba y se afeitaba en gasolineras. Ahí estaba ofreciéndome su mejor sonrisa de político. ¿Estás renunciando? Sé que te han tratado mal durante 11 años... Ya, bueno, me voy a ir al sur de Luisiana para cogerme un pellizco de dinero. ¿Allí hay hipódromo? ¿Acaso bromeas? Uno de los mejores hipódromos del país. Parker llevaba con él a un muchacho pálido, uno de la tribu neurótica de los perdidos, y los ojos del chico estaban empañados de lágrimas. Una gran lágrima en cada ojo. No se derramaban. Era fascinante. Había visto mujeres sentarse y mirarme con esos ojos antes de volverse locas y empezar a chillarme lo hijo puta que era. Evidentemente, el chico había caído en alguna de las múltiples trampas y había ido corriendo a buscar a Parker. Parker salvaría su trabajo. El hombre me dio un papel más para firmar y entonces me marché de allí. Parker me dijo, «¡Suerte, viejo!», mientras yo me iba. «Gracias, hombre», contesté yo. No notaba ninguna diferencia, pero sabía que pronto, como el hombre que sale rápidamente del fondo del mar, sufriría un caso particular de aeroembolismo. Era como los malditos periquitos. Después de vivir en una jaula, había cogido la puertecilla abierta y había salido volando como un disparo hacia el cielo. El cielo. Todavía no he tenido la desgracia de estar de tarde o de noche. Entrar a las 4, salir a medianoche. Aquí, todo el mundo coincide, y yo de momento también, en que cuanto más temprano entres, mejor, sin contar las horas nocturnas que se paga un 20% más. Así, tienes la tarde para ti. Puestos a madrugar, madruga uno de verdad. Y un carajo. Tus 8 horas de faena, 8 horas son a cualquier hora del día. Y aparte, cuando vuelves a tu casa, después del trabajo, vuelves, vegetas, vagas, pensando ya en la hora a la que tendrás que poner el despertador. La hora da igual, siempre será demasiado temprano. Después del sueño plomizo y de los cigarros y el café del despertar, en la fábrica, el ataque es frontal. Es como si no hubiera transición con el mundo de la noche. Entras de nuevo en un sueño o una pesadilla. La luz de los fluorescentes, los gestos automáticos, los pensamientos errabundos, en un duermevela de despertar. Tirar, remolcar, clasificar, llevar, levantar, pesar, acomodar. Como cuando uno se duerme. No tratar siquiera de saber por qué esos gestos y esos pensamientos se entremezclan en la línea. Asombrarse siempre de que sea de día a la hora del descanso, cuando puede uno salir, fumar y tomar café. Muy pocos lugares conozco que me causen tal impresión. Absoluta existencia radical. Los santuarios griegos, la prisión, las islas y la fábrica. Cuando sales de ellos, no sabes si te incorporas al mundo real o si lo abandonas. Aunque sepamos que no hay mundo real, pero lo mismo da. Apolo escogió Delfos como centro del mundo y no es casualidad. Atenas escogió el ágora como nacimiento de una idea del mundo y es una necesidad. La prisión escogió la prisión que Foucault escogió. La luz, la lluvia, el viento escogieron las islas. Marx y los proletarios escogieron la fábrica. Mundos cerrados a los que solo se entra por elección, deliberada, y de los que no se sale, ¿cómo decirlo? Uno no sale de un santuario indemne, uno nunca sale del todo del talego, uno no sale de una isla sin un suspiro, uno no sale de la fábrica sin mirar el cielo. La salida, qué palabra más bonita, que ya apenas usamos salvo en sentido figurado. Desde la línea. El CIRE es una empresa pública que gestiona los talleres de todas las cárceles catalanas. También lleva las lavanderías, panaderías, destinos, planes ocupacionales de la Comunidad Europea. Ahora también se está apoderando de los economatos, los trabajos de limpieza de los bosques y últimamente las subvenciones de la Caixa de pensiones. En definitiva, es una bestia que lo devora todo. En teoría es una empresa que los beneficios que genera deberían repercutir en mejoras para los presos. Pero el CIRE está formado como una pirámide que está formada por la siguiente manera. Hay un presidente, un gerente general, 3 directores territoriales que actualmente son Manuel Revuelta, Xavier Losada y Santiago Martínez Cadarso. Después hay un jefe de talleres por cárcel, 1 o 2 encargados por sección de la calle y otro encargado y un revisor que son presos. Después hay una serie de personas del exterior que no se sabe muy bien cuál es su cometido. Y por último están los presos, que son los que trabajan y que tienen que mantener a todas esas personas, aparte de los oficinistas, administrativos, etcétera. Los presos, que son los que producen, suelen cobrar al mes un promedio de 200 euros. Esto se entiende por todos los sueldos que se tienen que pagar de tanta gente que está por encima. Es cierto que en la actualidad están cotizando en la Seguridad Social, pero si cogen la baja por enfermedad no cobran. Tampoco tienen derecho a vacaciones y, por supuesto, no tienen pagas extras ni finiquitos si los despiden. Tampoco les pagan si no tienen trabajo. Aparte de todo esto, para los empresarios afines a la Generalitat de Cataluña, tienen unas ventajas muy jugosas, que los de la competencia no pueden hacer frente. Por ejemplo, un empresario que tiene su trabajo en la cárcel no necesita almacén ni local. Si a este empresario le hacen un pedido de 1 millón de unidades en un tiempo récord, no tienen problemas porque se llaman 100 o 200 presos, se hace el trabajo y si no hay más, de nuevo al patio y punto, no hay finiquito ni paro. Su competidor tendrá que contratar las mismas personas, pero con otros sueldos. Darlos de alta en la Seguridad Social, en definitiva, con otras condiciones que le saldrán mucho más caras. Esto contando que tenga locales para hacer ese trabajo. Tampoco nos podemos olvidar que las empresas que trabajan en la cárcel reciben subvenciones, por lo que el negocio es redondo. Por último, es sorprendente que un inmigrante sin papeles en la calle no pueda trabajar, pero cuando entra en prisión porque ha tenido que delinquir para sobrevivir, una vez dentro le dan un número de la Seguridad Social, lo dan de alta y cotiza trabajando de esta manera, lo pueden explotar todos los años que permanezca en prisión. La paradoja es que el día que sale en libertad es de nuevo un sin papeles, y de nuevo no puede trabajar en el exterior. Esta es la rehabilitación catalana, un buen ejemplo para los que nos encontramos dentro de estos muros. Amadeu Casellas, un reflejo de la sociedad. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer coronitas para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chacapum, machacapum, pum, machacapum, machacapum, machacapum, pum, machacapum, machacapum, machacapum, pum, machacapum, machacapum, machacapum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí. No le pagan, sí. Va tosiendo, sí. Va de luto, sí. Duramente, sí. Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer coronitas para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chacapuma, chacapum, puma, chacapuma, chacapuma, chacapum, puma, chacapuma, chacapuma, chacapum, puma, chacapuma, chacapuma, chacapum, puma, chacapuma, chacapuma, chacapum, puma, chacapuma, chacapuma, chacapum. Presente del verbo trabajar. Yo trabajo, tú trabajas, ella trabaja, nosotras trabajamos, vosotras trabajáis, ellas trabajan. Pasado del verbo trabajar. Yo trabajé, tú trabajaste, ella trabajó, nosotras trabajamos, vosotras trabajasteis y ellas trabajaron. Futuro del verbo trabajar. Yo trabajaré, tú trabajarás, ella trabajará, nosotras trabajaremos, vosotras trabajaréis, ellas trabajarán. El trabajo asalariado actual consiste en comprar el tiempo del hombre y así deshumanizarlo, dejando que éste deje de hacer otras cosas que realmente eleven su espíritu y le ayuden a trascender. No voy a valorar aquí cómo la superestructura socioeconómica aplasta lo que el individuo tiene de individual y lo que lo convierte en único e imprescindible. Eso se lo dejo a los sucios marxistas, de los que sé que hay muchos y que, según sé, se ganan bien la vida medrando en los despachos de los estamentos públicos. Yo puedo participar de una descripción marxista, y lo hago con la vergüenza torera del que se cree mejor que los demás. Yo, en realidad, lo que pretendo es apelar a los sentimientos del hombre que se ve atrapado en los rigores de la vida moderna y que tiene que realizar una actividad vacía de contenido en una cadena de montaje infinita que nunca se detiene. Y así, se da el caso de que la cabeza de estos asalariados se abstrae de su actividad laboral y solo piensa en el descanso para comer un pincho y fumarse un cigarrillo de un tabaco de dudosa calidad. O aún peor, solo piensa en el descanso para comer un pincho y tomarse una copita de un champán Moët de dudosa calidad. O lo que es peor aún, solo piensa en el descanso para no comerse un pincho y esnifar una raya de cocaína de dudosa calidad. Yo comprendo también a esas personas abnegadas que están contentas con sus trabajos asalariados y que consideran esta actividad artificial y artificiosa como un medio de trascender, como un medio para ser mejor de lo que se es, como un medio de convertirse en un superhombre. Pero esa estrategia yo no la comparto. Supongo que para seguir vivo en las mejores condiciones cada uno tiene sus propias estrategias para ir tirando, lo cual parece que en el fondo es lo único que importa y que resulta ser lo más normal y razonable. Y hay que tragar por tener acceso a la mercancía. El que aquí escribe ha trabajado poco como asalariado. Exactamente 3 años, 3 meses y 4 días. Parece la condena de un juez norteamericano. El que aquí escribe vive jubilado con una pequeña prestación que no le da para comer filetes de ternera, y todo a costa de 2 trastornos mentales graves, probablemente de origen ambiental y probablemente adquiridos por no adecuarse a la norma de la civilización occidental y del sistema capitalista. Y el que aquí escribe se da con un canto en los dientes porque creo que se ha ahorrado muchas rayas de cocaína de dudosa calidad por no trabajar. Decir para finalizar que la obligación al trabajo asalariado, de un modo u otro, siempre ha estado justificada. Pero yo me quedo con la justificación teosófica, que es más estética. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Que esto no lo dijo un cualquiera, sino que lo dijo nada menos que Dios, que tengo entendido que al menos era buen poeta. Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera, y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Vale, asturianos, está en nuestro destino, en vuestras manos. Huelgas en las minas, todos los explotadores se van a ver en la ruina, se van a ver en la ruina. Últimamente se están viendo las cosas más claramente. dinero que nos roban, se les vaya medicinas, se les vayan medicinas. Son divertidas, tomadas poco a poco las sulfamidas. Hay algunos sacerdotes francamente progresistas, apoyan las peticiones de los mineros huelguistas, de los mineros huelguistas. Algunos curas hoy están a las duras y a las maduras. Santa María, haz que empiece la huelga en Andalucía. La huelga en Extremadura. Santa Patrona, haz que siga la huelga en Barcelona. La policía, si oyera estas canciones, enfadaría. Vamos. La cigarra y la hormiga, fábula revisitada. Un día de invierno, una cigarra hambrienta pidió a una hormiga un poco de la comida que había almacenado. «Vaya», dijo la hormiga, «¿por qué no guardaste algo de comida para ti, en vez de pasarte todo el tiempo cantando?» «Lo hice», dijo la cigarra, «lo hice, pero tus compañeras asaltaron mi almacén y se lo llevaron todo». La cigarra y la hormiga, fábula revisitada 2. Todo pura comedia. Ni la cigarra era feliz cantando, ni la hormiga necesitaba para nada el trigo almacenado. Por necedad cantaba la primera, por necedad se afanaba la segunda. ¿Cómo os habéis equivocado siempre? Era al afán, al trabajo, al quebranto, a la fatiga, no al sosiego, ni a la holganza, ni al goce, ni a la hartura, a quienes teníais que haberles preguntado, ¿para qué servís? En una sociedad industrial que confunde trabajo y productividad, la necesidad de producir siempre ha sido enemiga del deseo de crear. ¿Qué chispa de humanidad, de posible creatividad, puede permanecer viva en un ser arrastrado fuera del sueño a las 6 de la mañana, sacudido en trenes suburbanos, ensordecido por el ruido de la maquinaria, blanqueado y vaporizado por sonidos y gestos sin sentido, centrifugado por controles estadísticos y arrojado al final del día a los vestíbulos de las estaciones de tren? Esas catedrales de partida hacia el infierno de los días laborables y el paraíso insignificante de los fines de semana, donde la multitud se comunica en el cansancio y el aburrimiento. Desde la adolescencia hasta la jubilación, cada ciclo de 24 horas repite el mismo bombardeo devastador, como balas que golpean una ventana. Repetición mecánica, tiempo que es dinero, sumisión a los jefes, aburrimiento, agotamiento. Desde la masacre de la energía de la juventud hasta la herida abierta de la vejez, la vida se resquebraja en todas direcciones bajo los golpes del trabajo forzado. Nunca antes una civilización había alcanzado tal grado de desprecio por la vida. Nunca antes una generación, ahogada en la mortificación, había sentido tal rabia por vivir. Las mismas personas que son asesinadas lentamente en los mataderos mecanizados del trabajo, también discuten, cantan, beben, bailan, hacen el amor, ocupan las calles, empuñan las armas e inventan una nueva poesía. Ya se está formando el frente contra el trabajo forzoso. Sus gestos de rechazo están moldeando la conciencia del futuro. Cada llamamiento a la productividad en las condiciones elegidas por la economía capitalista y soviética es un llamamiento a la esclavitud. La revolución de la vida cotidiana, Raúl Van Egem. El trabajo es como una muerte. Tenemos que pasar por la muerte. Tenemos que ser asesinados para soportar el peso del mundo. Cuando el universo pesa sobre la espalda de un ser humano, ¿qué hay de sorprendente en que le duela? El trabajo es como una muerte si no tiene incentivo. Tenemos que actuar renunciando a los frutos de la acción. Trabajar, si estamos agotados, significa que nos estamos sometiendo al tiempo como lo hace la materia. El pensamiento se ve obligado a pasar de un instante a otro sin aferrarse al pasado ni al futuro. Eso es lo que significa obedecer. Simone Weil, La gravedad y la gracia. La democracia divide a las personas en trabajadoras y holgazanes. No está preparada para quienes no tienen tiempo para trabajar. Enciende un cigarrillo gordito de un tabaco de dudosa calidad con boquilla de cartón. Es el tercero de hoy y son las 8 de la mañana. Por lo menos he interiorizado en mi rutina ese hábito llamado desayuno que tanto tiempo tuve desterrado y del que había perdido la conciencia de su recuerdo. Ahora estoy trabajando en el paseo, en la deriva, escribiendo en un terminal de saldo un artículo de opinión sobre el trabajo asalariado que llegará a una docena de personas y que entenderán 6. Me acuerdo que yo trabajaba en un local de esos que venden basura a la que llaman comida. Es evidente que no me gustaba el trabajo. Puntual, siempre estaba allí como un clavo. Y si me tenía que quedar más tiempo, me quedaba haciendo unas horas extras que sabe Dios si me las pagaban o no. Me había cortado el pelo para empezar a trabajar en ese lugar. Me gustaba mi pelo largo que me convertía en un salvaje indómito. Por aquella época había vuelto a los psicofármacos que combinaba mi conveniencia con champán Moët. Yo no estaba para trabajar. Yo, por lo más sagrado, les juro a ustedes que, por cierto, no me cae muy bien, que lo intenté. La depresión era terrible. El trabajo consistía en limpiar mesas y vaciar cubos y cubos de mierda. A mí no me dolieron prendas. Estaba roto. En esos momentos, como si me hubieran querido tirar a un ortigal. Cada hora que pasaba, solo pensaba en que acababa de ganar 6,50. Procuraba dormir sin conseguirlo. Me invadía muchas noches el sentimiento trágico de la vida. La inevitabilidad inminente de nuestra muerte, con el añadido de la tortura que supone acudir puntual al puesto de trabajo asalariado. Un día me levanté sonado. Estaba roto. Fui solitario a urgencias tras avisar a mi madre. Esperé en una sala de espera del hospital a que me atendiera un sucio médico higienista. Ni siquiera pude hablar con un sucio médico higienista especializado en trastornos mentales. Fue una consulta telefónica entre sucios facultativos que sin verme me diagnosticaron y me subieron el ansiolítico. Cuanto menos, comprenderán que me indigne. Volví a casa igual que había salido de ella. Estaba roto. Entré en casa y saludé a mi madre. Me tomé una dosis doble de ansiolíticos. Puse el despertador para ir a trabajar. Fumé un cigarrillo gordito de barniz con boquilla de cartón y dormí. Cuando sonó el despertador estaba igual. Estaba roto. Llamé al trabajo. Me atendió una de las encargadas. Era una chica maja. Le dije que ese día no iría a trabajar. Ella se rió. Luego le dije que al siguiente día tampoco iría a trabajar. Algo notó la chica maja y me planteó coger una baja laboral. Yo rechacé la oferta y le dije que no iba a volver. Yo solo quería escapar de aquel infierno patológico. Yo no piso los locales donde se vende basura a la que llaman comida y lo hago por higiene mental. Hay una canción muy divertida del grupo Death Con 2 titulada De Cacería, donde se cuenta cómo un psicópata con cultura realiza una matanza en uno de estos locales donde se vende basura a la que llaman comida. Búsquenla en Spotify si se quieren tomar la molestia. Y si pensaban que no iba a decir el nombre de la empresa para la que trabajé recogiendo mesas y vaciando cubos de mierda por vergüenza torera, están muy equivocados. Era un McDonald's. Enciendo un cigarrillo gordito de un tabaco de dudosa calidad con boquilla de cartón. Es el cuarto de la mañana y son las 9:30. Trabajando en un artículo de opinión sobre el trabajo asalariado. Escribiendo en un terminal de saldo. En la deriva. En el paseo. Yo ya he sacado mis propias conclusiones. En la deriva. En el paseo. Hola, amigas y amigos del programa. Como todos los años, celebrando el 18 de Brumario, Día del Berro, realizamos nuestro consultorio Elena Praxis.